lindo partido el de ayer, ¿no? Lindo clásico. El aspecto emocional, con un resultado cambiante, con control de partido cambiante, así que sí, sí, fue muy atractivo, por lo menos la gente que le puede gustar el fútbol tuvo para entretenerse. Uh-huh. ¿A usted le gustó cómo jugó Belgrano? Belgrano jugó dentro de sus condiciones, dentro de sus posibilidades y con un propósito. Después de gustar o no gustar, es relativo, porque me interesaría que juegue de otra manera o trataremos de ir mejorando la propuesta de juego. Uh-huh. Lo que sí tengo que ser muy sensato, que la respuesta de los pibes ha sido excepcional desde el aspecto más que nada del cumplimiento, de orden táctico y estratégico, y bueno, y la efervescencia que pusieron en cuanto al esfuerzo. ¿Hacia dónde quiere ir con los jugadores y con el equipo? ¿Cuál es su pretensión como técnico, Dante? Jugar bien al fútbol. Uh-huh. Significa que la pelota sea mía, que la tenga el mayor tiempo posible, que trate de utilizar la mayor cantidad de espacios disponibles de la cancha, no caer en un verticalismo absoluto y perder la racionalidad del juego. Es decir, a ver, hacer un equipo que tenga una propuesta que a lo largo del partido me dé una cierta garantía de poder ganarlo. Uh-huh. ¿Con qué plantel se encontró en Belgrano cuando llegó? Es un plantel de muchos jugadores jóvenes, pero con bastante experiencia en algunos casos, jugadores del club. Sí, en realidad los voy terminando, a ver, empecé a conocerlos. Sí. Imagínate que hay chicos que no sé, tienen 16, 17 años, yo hace 15 que me fui de acá, así que he perdido totalmente la continuidad. Claro, o no, no habían nacido todavía, esos jugadores no habían nacido y usted sí, ya... Sí, sí. Pero después algunos sí, obviamente que tengo como referencia, era muy chico, pero bueno, uno los conocía, pero son dos o tres mayores, después el resto son todos pibes relativamente jóvenes, y eso hace que haya que llegarle más por el aspecto, digamos, de la educación deportiva, que al hecho propio de enseñarle. Hoy por hoy es tratar de que interpreten que el entrenamiento es fundamental y a partir de ahí es trabajarlos, uh-huh. No cabe duda. ¿Y con cuántos jugadores está trabajando en primera? Me pedís tanto dato simultáneo que te digo la verdad. Por un momento llegamos entre lo que es plantel de primera y sub-20 en una proporción de 20 y pico, 28 chicos, 29 chicos, y después sé que entrenan un poco más tarde algunos de la sub-20 que no pueden estar en el horario de entrenamiento normal por el hecho de asistir al colegio, pero la verdad que hasta ahora muy muy satisfecho, por lo menos en cuanto al número, en cuanto a la voluntad y a la persistencia de entrenar y a la intención de querer mejorar. Muy bien. ¿Qué objetivo tiene y qué objetivos se plantearon con la dirigencia del club? Mirá, fue todo tan casi espontáneo que lo único que se conversó tiene que ver con mejorar algunos aspectos disciplinarios y tratar de alcanzar el hecho de una plaza al provincial, que creo que Belgrano no debería faltar. Uh-huh. Por lo menos eso fue lo que medianamente conversamos, y te digo, fue todo tan tan rápido que no tuve tiempo para formalizar de manera más tranquila una charla, porque era acordar para tomarlo, prepararlo para el primer partido, que no era un partido cualquiera, y ahí a los tres días ya tenía otro partido que no era... era el rival, digamos, de la competencia, ¿no es cierto? Entonces no he hecho otra cosa que enfocarme a trabajar los dos partidos. Uh-huh. ¿En qué momento personal lo agarra esta vuelta a Santa Rosa y, bueno, a dirigir el Club Belgrano? Según el diario La Arena, me encuentro a plenitud en 51 años, pero la verdad que me encuentro bien, gracias a Dios, de salud estoy bien, me siento siempre con ganas, porque para mí dirigir fútbol, más allá de ser un placer, es una obligación que tengo conmigo mismo y con la lealtad que le genero al respeto por jugar al fútbol, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, me encuentro naturalmente tranquilo. Me pasaban ahí otra pregunta, ahora le voy a comentar. Dale. Dante, y por lo poco que ha visto en estos partidos, ¿cómo está viendo el fútbol de la Cultural? Muy prematuro. Sí, muy prematuro. Nelson, ¿no? Sebastián. Y le ha tocado con los equipos por ahí más duros, justamente. Sí, en realidad me tenía las dos manos puestas, ¿viste? Era el domingo a la izquierda y posiblemente el miércoles era la derecha. Y bueno, logramos zafar de las dos. Pero hablo llevándolo a una paradoja de boxeo, ¿no? Uh-huh. Pero si bueno, si son los dos equipos relevantes, que creo que también habría que sumar a Rivera, creo que si nosotros nos focalizamos al trabajo, vamos a hacer un hueso de roer duro para cualquiera. Uh-huh. ¿Y al club con como institución cómo lo encontró? Es todo muy prematuro. Sí. A ver, yo llegué, entrené, me dediqué a ver más que nada las condiciones de los jugadores, que ver el tema de instalaciones, comodidad y todo eso. Y además, te voy a ser honesto, esos son, digamos, planteos a proponérselo a los dirigentes. Yo, fundamentalmente, a Belgrano lo he tenido siempre del lado de enfrente, ¿no? He venido con distintos equipos a jugar. Y bueno, estando dentro, creo que en una semana es muy prematuro elaborar un juicio. Uh-huh. Bueno, pero en tema de infraestructura y eso, digo, conoce el club, lo conoce desde siempre. Vos entras a una cancha de fútbol donde tenés tribuna en el perímetro, lo ideal sería llenarla. Si de eso es la pasión del que dirija, del que juegue. Me ha tocado jugar al fútbol y con gente y es una motivación que no te retribuís el dinero ni ninguna otra condición. Entonces, obviamente que sí, seduce en las instalaciones del club, no te quepa duda. Uh-huh. Que deberemos mejorarla, supuestamente habrá cosas para mejorarla, pero también hay una realidad. Estamos en una condición socioeconómica preocupante y creo que el esfuerzo que está haciendo esta comisión en algún momento tendrá su rédito, ¿no? Uh-huh. Yo pude conversar con el Chino Basse y me decía que uno de los propósitos era justamente darle la chance, la posibilidad a los jugadores del club, ¿no? De las divisiones inferiores. ¿Eso lo charlaron entre ustedes? ¿Es algo que se ha propuesto? ¿Cuántos años tenés, Sebastián? 38. Bien. Ahí por ahí tenés un... Y he jugado Dante. Usted fue técnico mío también, mire. Ah, mira vos, bueno. La verdad que ando flojo de memoria, tú empezaste a encontrar los detalles de defecto de la edad. Pero te planteo esto, siempre me he caracterizado por trabajar con jugadores del club. Toda mi carrera he sido un tipo que le pone compromiso al trabajo y no redundar en figuritas que me simplifiquen la responsabilidad y el compromiso de enseñar y educar en el fútbol. Así que es un tema que a mí no me talla en lo más mínimo. Sé que tenían un plantel joven en su momento, que la perspectiva era que tenían una serie de refuerzos y bueno, me dieron, digamos, la plena libertad para tomar la decisión más conveniente y te voy a hacer una síntesis muy clara. Sí. Si vos observabas la formación de ayer, no estaban los refuerzos supuestamente en la cancha, ¿sí? Claro. Creo que Gabriel estaba en el banco y el otro chico no estaba citado. Uh-huh. Así que bueno, va un poco por ese lado, esa es la intención de siempre. Dante, bueno, lo mejor en esta campaña, le ha tocado en un momento especial de Belgrano, ¿no? Pues son los 100 años, hay todo como un clima de festejo en el club. Fue el último que me dije, ¿no? Está claro. Lo último que me dijeron y me va a ser el técnico del... ¿Usted se da cuenta que va a ser el técnico del centenario, o no? Me estoy desayunando de todo eso. Pero bueno, uno analiza el fútbol, el otro es la decoración. Déjame hacerte dos preguntas ahora, ya que me has preguntado. Sí, ahora. Por favor. Primero, ¿dónde te dirigí? Porque quiero hacer memoria. Yo creo que fue en All Boys, ¿puede ser? No dirigí nunca. Entonces la verdad que en Belgrano no, tampoco. En Belgrano no. Entonces la verdad que ahí tiene que haber sido por ahí, Dante. Yo no me acuerdo. Jugado en contra tal vez, eso sí. En contra sí, por supuesto. Varias veces. Usted dirigía a Santa Rosa. Atlético Santa Rosa, exacto. Creo que fue por ahí. Después me fui a La Pampeana y no volví hasta la semana pasada. Muy bien. ¿Y qué me quería preguntar? ¿Algo más? Sí, simplemente... que compares el espíritu de lo que habías dicho con respecto a esto de cómo se caracteriza la campaña de uno. Y creo que nosotros en el tiempo tenemos que dejar un registro. Y ese registro es la metodología de trabajo, el compromiso de trabajo. Y creo que por ahí tiene que apuntar a reflotar el fútbol de nuestra provincia. Es decir, a ver, a mí me preocupa tal vez el deterioro de divisiones inferiores. Ayer justamente lo estábamos conversando con la gente ahí del club y ante las divisiones inferiores vos tenías no simplemente buenos jugadores sino tenías en cantidad buenos jugadores y por categoría y hoy eso se ha limitado bastante y obedece fundamentalmente creo yo que no tenemos propuestas metodológicas de trabajo que genere un atractivo y la emoción fundamental pasa por eso, porque si vos no tenés una base de jugadores, no podés ni siquiera trabajar la pertenencia, mucho menos darle una continuidad metodológica en el tiempo. Pero bueno, es una síntesis. Y después no sé cómo lo vieron ustedes al partido, pero tuvo un lindo clima, ¿no? En cuanto a la gente, que uno de los condicionantes que yo sabía escuchar, que había poca gente en la cancha, creo que anoche eso, a pesar de haber Copa, ¿cómo es? Libertadores. Sí, claro, coincidía con... bastante. O el parque fue lindo, por lo menos en lo motivacional. Uh-huh. Bueno, no, y es importante apostar en ese aspecto, porque, bueno, usted sabe perfectamente, ¿no?, lo que pasa en la Liga Cultural. La realidad, ¿cuál es? Que los pibes llegan a los 16, 17 años y no juegan más. Porque no tienen lugar en primera, o porque, bueno, antes era porque se iban a estudiar afuera, pero también es por esto, por falta de lugar en la primera división. Sí, sí, sí, es algo que ha pagado tradicionalmente y de manera histórica la Liga Pampeana, en cuanto a que el hecho de congregar gran cantidad de jugadores de otras localidades hace que se dé la postergación y la imposibilidad de que puedan explayarse algunos jugadores en primera división, que tienen que ver con el origen en sus divisiones inferiores. Uh-huh. Muy bien. Dante, muchísimas gracias por atendernos y por comenzar estos minutos con nosotros en Radio Kermés. No, gracias a ustedes por la atención y, bueno, espero verlos pronto. Le mandamos un abrazo, gracias. Abrazo a ustedes. Hasta luego. Dante Jacobi, director técnico de Belgrano, recién llegado, ¿no? Volviendo de la Liga Pampeana.